profesional. ¿Cómo pudiste vivir de esa manera con las dos? Te divertiste y piensas que te pueda perdonar. Qué bien fingiste. No seas tonta, yo nunca te he dejado de querer. Otra no importa. Es cierto que con ella me acosté y fue el momento. Las ganas, solo sexo y nada más entre los cuerpos. Qué bien lo hiciste cuando inventabas de estar cansado cuando tarde llegabas. No me condenes, ella buscaba medio motivos y un lugar en su cama. Qué bien lo hiciste, muy bueno tu papel de hombre fiel. ¿Cómo pudiste? Yo nunca me podía imaginar que hubiera otra que le sacabas ganas y placer como una loca. Y no seas tonta, yo nunca te he dejado de querer. Otro no importa. Es cierto que con ella me costé y fue el momento. Las ganas, solo sexo y nada más entre los cuerpos. Qué bien lo hiciste cuando inventabas de estar cansado cuando tarde llegabas. No me condenes, ella buscaba medio motivos y un lugar en su cama. Qué bien lo hiciste. Chega.